Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola, hola a todos. Bienvenidos una vez más a un directo de Mindalia Televisión. Muchas gracias a todas las personas que nos están acompañando el día de hoy, que nos acompañan siempre en estos espacios. Felices fiestas para toda la comunidad. Como siempre, la invitación es para que nos dejen acá en los comentarios el nombre de la ciudad y del país desde donde nos están viendo. Pero también quiero invitarlos a participar con sus experiencias, preguntitas, porque todo lo vamos a estar respondiendo aquí con nuestro especialista del día de hoy. Así que no se olviden, el chat en directo ya está disponible. Voy a dejarles por acá un mensajito con las palabras, nombres, más preguntas, para que dejen por allí todo lo que tengan para comentarnos. El día de hoy tenemos el enorme placer de recibir con nosotros una vez más a Carolina Olives, con quien hablaremos sobre los recursos del Ho'oponopono para recibir el año nuevo. Ella es coach PNL, mentor y facilitadora de Ho'oponopono, amor propio y autoestima. También tiene una formación en círculo de mujeres y capacitación de empresas. Así que vamos a darle la bienvenida a Carolina. Un saludo hasta Montevideo, quiero saludar también hasta Madrid, España. Muchas gracias a todas las personas que nos están acompañando. Voy a hacerle llegar entonces la invitación a Carolina para que nos pueda acompañar. Vamos a ver. A ver, ahí estamos. Veamos. Ahí está. ¿Cómo nos podemos conectar? Un saludo enorme hasta Tucumán. Hola, Caro. Ah, ahí está. Ahí está. Tienes la cámara al revés, me parece. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Qué lindo verte. Gracias, igualmente. Mirá, nos pusimos a las dos igual y hoy de negro. ¡Qué bárbaro! Bueno, no lo sabemos. Carolina. Todo es correcto y perfecto. Sí. Carolina, qué gusto enorme tenerte por acá. Y quiero, porque me parece súper lindo el tema que nos propones, ¿cuáles son esos recursos del Ho'oponopono para empezar el año nuevo? Bueno. No, primero déjame decirte para las personas que no conocen rápidamente qué es Ho'oponopono, ¿no? Ho'oponopono es una técnica de reconciliación y perdón que se trabaja con uno mismo a través, valga la redundancia, de Ho'oponopono. Es una técnica para sanar memorias dolorosas, memorias que venimos acarreando y trayendo de nuestros antepasados, de vidas pasadas, desde el inicio de la creación. Y Ho'oponopono es una técnica para practicar en el diario vivir, o sea, es un estado de vida, ¿no es cierto? Una forma de vida. Entonces, ¿los recursos cuáles son? Todo el mundo quiere estar bien, ¿no es cierto? Todo el mundo quiere llegar a fin de año y dar bien, pero como el tiempo no existe, el calendario lo inventó un ser humano, alguien que dijo hoy termina el año y comienza otro, yo siempre digo esto, ¿qué cambia del 31 de diciembre al 1 de enero? Nada, si tú no cambias, no cambia nada. Entonces, todos los recursos, seguramente la gente quiere estar bien económicamente, quiere estar bien físicamente, quiere estar bien mentalmente, quiere ser feliz, quiere tener dinero, bueno, en fin, todo lo que las personas quieren. Pero ¿de qué manera vamos a trabajar? Vamos a trabajar con la mente, con el cuerpo y con lo físico. Las personas que están en tu vida actual son partes de un grupo de almas que ya vinieron a firmar, vinieron a hacer un rol del género de acuerdo al papel que hayan elegido. Alguien puede haber venido a ser de tu mamá y en tu vida pasada por ahí fue un hermano. Alguien puede ser, vino a desempeñar una evolución. Por eso hay diferentes secretos. Todo tiene que ver con el inicio de nuestra creación. Y los recursos en Ho'oponopono, ¿qué te puedo decir? Hay miles de recursos, pero todo comienza. ¿Qué es lo que quiero yo? ¿Dónde estoy parada hoy? ¿A dónde quiero llegar? ¿Cuáles son mis sueños? ¿Cuál es mi propósito de vida? Todos vinimos a cumplir acá un propósito, ¿no? Nuestro propósito principal, ¿cuál es? Es ayudar al prójimo, es ayudarme a sí mismo. Y si no puedo ayudar al prójimo porque no me da el talento, no me da, no sé cómo hacerlo, bueno, entonces en lo posible, por favor, tratar de no hacerle daño a las personas, ¿no? Si no puedo ayudar, no hago daño. ¿Por qué? Porque todos venimos a ser felices y la felicidad no es algo que se compra, sino es algo que se crea en el día a día a través de nuestras acciones. El agradecimiento es la base fundamental. Cada día que yo me levanto, me despierto, pienso, hoy me siento afortunada de estar viva y te juro que lo hago porque es lo que digo. Digo, gracias, gracias, abrí los ojos, desperté. Entonces me siento afortunada. Tengo una vida preciosa y humana donde vengo a, y no voy a desperdiciarla, donde vengo a ayudarme y ayudar al prójimo. Nuestro propósito principal es ayudarnos unos a otros, dejar el ego de lado, tratar de cambiar esos pensamientos negativos que me quitan el sueño, que me quitan las ganas, tener coherencia con lo que digo, con lo que pienso, con lo que digo, con lo que siento y con lo que hago. Porque si no hay coherencia, no hay equilibrio. Es como que la balanza pesa más de un lado y menos del otro. Las posibilidades son muchas. Por supuesto, no hay nada mágico, porque a veces el error está ahí, en pensar que las palabras gatillo son mágicas. Ahora, si yo te digo que una palabra gatillo es para conseguir trabajo, te miento. Si te digo que una palabra tuya, el gatillo es para dejar el apego, te miento, porque lo que hacemos es trabajar con la palabra, pero ¿para qué? Para borrar esas memorias dolorosas y creencias limitantes que traemos 7 generaciones para arriba. Y ahí vamos de vuelta con el inicio de esta charla. Nuestros ancestros, desde el inicio de la creación y de vidas pasadas, de esas otras almas que vinieron a ayudarnos a evolucionar y volver a pactar eso, ¿verdad? Entonces, lo que yo tengo que hacer, por supuesto, es conectarme con esa parte mía que sabe mucho más que yo, con la presencia de Dios que habita en mí a través de mi armonía con el mundo. Como es adentro, es afuera. Si yo estoy en armonía conmigo, estoy con armonía con el afuera. Si yo tengo paz interior, tengo paz afuera. Entonces, bajo la gracia divina y de manera perfecta para el bien mayor de todos. Vos fíjate que estos días, la gente que dice, ah, te deseo felicidades, te deseo amor, te deseo paz. Y yo les dije, chicas, yo no les deseo nada de eso, porque eso es una decisión de ustedes. Yo lo que deseo, lo deseo para mí. Y como lo deseo para mí, que se abra y que se expanda hacia el mundo. Yo qué deseo, cada día ser un poco más despierta, más consciente, más flexible. Yo no quiero tener una noche buena, quiero tener 365 noches buenas. No quiero tener una Navidad, quiero que esa parte divina, llámese Dios, Jesús, Jehová, universo, como lo quieras llamar, que esté siempre aquí dentro mío, conectada con mi yo, ¿no? Con esa paz. Carolina, volviendo un poquito atrás lo que mencionaste, hablaste de las generaciones, ¿sí? Que podemos liberar estos bloqueos. ¿También podemos ubicarlos y reconocerlos a través del Ho'oponopono? Mira, te puedo decir que sí y que no. Hay situaciones que nosotros repetimos, patrones, programas y lealtades. Por ejemplo, si yo repito la misma enfermedad que mi madre, ahí, ¿qué decimos? Ah, mira, lo mío es hereditario, viene de mi mamá. Y en realidad las enfermedades no se heredan. Lo que se hereda es el conflicto que tu madre tuvo, no sé, a los 30 años, y vos a los 30 años de edad hoy estás padeciendo la misma enfermedad que tu madre. Entonces, lo que se hereda no es la enfermedad, se hereda el conflicto. Y eso se llama lealtad familiar. Inconscientemente lo gestionamos ya inclusive desde la panza de nuestra madre, que se llama proyecto sentido, que tiene que ver qué le pasó a mi mamá 3 meses antes de quedar embarazada de mí. ¿Qué le pasó a mi mamá durante el embarazo? Mirá, el primer dolor del ser humano, y hay muchos primeros dolores, el primer dolor emocional es aquella, por decir, amargura, angustia que se traga al bebé por su mamá. Eso ya está en el proyecto sentido. Eso ya está en lo que la mamá vivió durante el embarazo, ¿sí? Y ¿sabés cuál es el primer dolor al nacer? A ver si alguien sabe, así rapidito. ¿Cuál es el primer dolor que tenemos al nacer? Salir de mamá, me imagino. No duele, a mamá le duele. ¿Cuál es el primer dolor? A ver, cuéntenos por acá, ¿cuál creen que sea el primer dolor? Parto, creo que dicen por acá. No, pero el parto es lo que hace la madre. ¿Cuál es el hijo, entonces? Bueno, yo les voy a decir, porque veo que no saben, por lo menos no leo nada. La separación, el llanto, bueno, ahí vamos, el cordón, no, ahí va. Están pensando como grandes, como adultos, porque están imaginando que cortar el cordón ya les duele, están pensando como grandes. El primer dolor que siente el ser humano es la inspiración, la expiración. No le duele el chirlo, le duelen los pulmones al nacer. Eso es el primer dolor que siente el bebé, ¿no? El tomar aire, el salir afuera, y lo que duele es el aire que entra. Ese es el primer dolor. Dolor, creo que por ahí alguien dijo el aire, salir del confort, dice, bueno, y después imagínense de ahí ese bebé que ya nace herido, ¿no? Inconscientemente, no hablemos de conciencia, ese bebé que ya nace herido por alguna angustia que vivió la mamá, tal vez no, ¿eh? Ojo, ya nace herido y el primer contacto que tiene ese bebé, ¿con quién es? Con la mamá. ¿Y qué pasa años más tarde? Odias a tu mamá, no me llevo bien con mi mamá, no la soporto. Y si no aceptas tu madre, no te estás aceptando vos. Nuestra madre es un canal donde nosotros nacemos a través de la madre. Nosotros nacemos a través de la madre, pero yo no soy de mi mamá, ni mi hijo es mío. Mi hijo nace a través mío, es un canal. Mi hijo es independiente, por eso hay tantas madres que sufren el apego y todo ese tipo de cosas, e hijos, ¿eh? Bueno, ya, viste, me fui un poco más lejos, porque Ho'oponopono tiene muchas cosas. No te escucho. A ver, ahí. Ahí sí. Tengo una preguntita antes de que sigamos. Si, supongamos que yo como madre, como una futura madre, estoy pasando, transitando un momento complejo, pero lo sé porque lo escuché en esta charla, ¿puedo de alguna manera atajar el impacto, por decirlo así, de tratar de minimizar el impacto para mi hijo? Como madre, mira, hablo... lo ocurrido está. O sea que si yo me derramo esto de agua encima, ¿cuál es la solución? Secarme, me puedo secar, pero ya me mojé, ¿verdad? Creo que contesté. Obviamente que todo tiene que ver, porque eso es inconscientemente. Uno se va a dar cuenta cuando es más grande cómo se repiten los patrones y los programas. Muchas veces... me encuentro con personas que me dicen, no, yo me llevo bien con mi mamá, no tuve ninguna herida en la infancia, y empezás a escarbar, y empiezan a salir las heridas que a veces son del entorno, de los amiguitos que por ahí vieron un papá que le pegó a un niño, entonces le dolió, le sufrió, porque en sí no es el trauma, en sí es lo que sucede, lo que el niño siente con el trauma. Y volviendo a lo tuyo, obviamente que uno siempre puede trabajar, ¿no es cierto? Tratar de no hacerse mala sangre, poniendo música, hablándole al bebé, estimulándolo, diciéndole que se lo ama, porque el niño escucha. El niño escucha. Y bueno, sabiendo esto, uno tiene que tratar de trabajar esas cosas para que no sucedan. Pero claro, a veces es muy difícil decir, de hacer y la realidad, ¿verdad? Claro, bueno, te preguntaba porque me parece que también estamos en un momento en donde hay mucho despertar y que por ahí a veces somos un poco más conscientes de lo que hacemos. Pero bueno, sí, eso depende, es muy individual también. Pero yo me gustaría aprovechar que ahora hay casi 100 personas para decir que a mí no me crean nada, ni a mí ni a nadie que se presente aquí con vos, que todo lo busquen, lo lean, lo investiguen, porque también así como hay mucho despertar a medias, ¿no? Y hay mucha curiosidad, a lo mejor más que despertar, y también hay mucha información falsa. Hay mucha información que no es correcta. Entonces, cualquiera hoy sale a decir cualquier cosa y la gente cree, y sobre todo si es una persona que no sabe. Entonces, ¿qué hacen? Va y cree lo que la otra persona dice. Entonces, lo mejor para mí que hay que hacer es investigar, es instruirse. Y a veces, mira, hay una persona que tiene 10, 15 libros y vos decís, ay, pero tiene 11 libros de Ho'oponopono. Y yo te digo, bueno, seguí buscando porque la historia es, depende de quién la escriba, ¿no es cierto? Porque para algunos algún prócer ha sido maravilloso y para otros ha sido un traicionero. Entonces, hay que buscar siempre, hay que tratar de aggiornarse con libros, con autores verdaderos. Mira. Formas técnicas hay un montón para comenzar un año feliz o un año nuevo, pero todo está acá y acá, en lo que yo pienso, en lo que digo y en lo que hago y de qué manera acciono, porque las memorias de tus vidas pasadas están almacenadas en tu ADN. Y entonces, ¿qué pasa? Y ahí tenés la capacidad de acceder a través de diversos métodos. Puede ser, por ejemplo, por la hipnosis o por la meditación, la meditación conducida, ¿no? O inducida. Hay muchas formas de llegar, hay muchísimas formas de llegar, pero todas las enseñanzas que están vividas hoy en el momento presente son lo que elegimos para evolucionar desde el mundo espiritual, ¿no es cierto? Desde el mundo terrenal, desde el mundo mental. Eso ya lo elegimos. Vos decís, ay, otra vez me pasa esto a mí, otra vez, bueno, ahí hay que cambiar las formas, hay que cambiar el patrón, hay que cambiar el programa, hay que investigar qué pasó arriba mío. No, mi mamá es saludable, mi papá es saludable. Bueno, busca porque algún tío, algún abuelo, hay algo en esa historia. Carolina, hablaste de desbloquear los patrones que sabemos que están de hasta 7 generaciones para arriba. Una vez que liberamos eso, también liberamos para las próximas generaciones. Totalmente. A veces me dicen, pasame una palabra gatillo para mi hijo que tiene que dar examen. Pasame una palabra para hijo porque está deprimido. Bueno, y la pregunta es, ¿por qué está deprimido? No sé. Y entonces, no se puede trabajar con él. O sea, siempre hay que investigar para adentro. Si, detrás de cada herida, detrás de cada programa, hay una herida. Detrás de cada patrón, una herida. Yo tengo que hacer Ho'oponopono si mi hija está mal. ¿Por qué? Porque mi hija es mi espejo. Mi hija es mi espejo. Todo lo que no me gusta de mi hija lo sano yo. Ahora, yo te hago esta pregunta. Estás Sí. loca, Carolina. Estás loca. ¿Me cachai o no me cachai? Carolina, que está acá, despeinada. Yo quiero arreglar el espejo que veo acá. No lo puedo peinar ahí. No me puedo arreglar. ¿Dónde lo corrijo? Lo corrijo en mí. Lo corrijo en mí. Yo no puedo pedirle acá al teléfono. Con lo que veo, corregirlo ahí, lo corrijo en mí. Claro que esto es imposible, ¿no? ¿Me cachai o no me cachai? Dicen los chilenos. Lo corrijo en mí. Entonces, todo lo que yo veo en el otro, lo busco dentro mío. Por eso está la frase, lo siento, perdóname, gracias, te amo. Lo siento por lo que hay en mí que ha creado esto. Perdóname. Perdóname, Dios, no. Me perdono yo por no poder ver esta situación, por hacer la vista gorda con mi hijo. Gracias, Dios, por presentarme esta situación para que yo pueda sanar. Te amo. Te amo. ¿Por qué? Porque el amor transmuta todo. Y acá tengo esta luz para todos ustedes de puro amor, ¿sí? Te amo. Porque el amor transmuta todo. Entonces, cada enseñanza, cada cosa que yo veo en Fairu, que no me gusta, en mi hija, en mi esposo, son maestros, son mensajeros. Pero, ¿qué pasa? ¿Con quién te enojas vos si algo no te gustó? Con el que te lo dijo, con el mensajero. En vez de revisar y mirar un poquito adentro. ¿Algo más? Estoy acá, como está Jessica, estoy yo. Quiero, se me fue leyendo acá lo que te pusieron en el chat. Jessica puso, me dieron ganas de llorar, y creo que más claro lo que acabas de decir no está. O sea, imposible dejarlo, presentarlo de otra manera. Yo quiero preguntarte entonces, Carolina, siendo este el caso, o no es una pregunta, es más bien un nuevo comportamiento que tenemos que tener es de la aceptación de lo que, empezar a amigarnos con aquello que a lo mejor nos está molestando y entender y buscar a partir de allí qué es lo que pasa, ¿no? No el rechazarlo o el negarlo por siempre. Mira, el que niega y el que no quiere ver y se convierte en víctima es nuestro ego, ¿no? El orgullo no te deja ver, porque hay personas que quieren tener la última razón, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con eso? ¿Qué pasa con eso? Nosotros nunca somos responsables. Por eso digo, como es adentro, es afuera. Cuando uno está herido y no quiere ver razones, no hay aceptación, ¿qué hacemos? Le echo la culpa a Fairu, que está de acá al lado. ¿Por qué entró tarde Fairu? Por ahí me estaba arreglando yo, era que entré tarde, fue yo. Ah, no, porque Fairu no me avisó, entonces yo entré tarde. La culpa es de Fairu. ¿Me explico? Y nos pasamos la vida echando culpas afuera. Yo estoy cansada de que me pongan excusas, siempre me ponen excusas. No porque no pude, no porque no fui, no porque no vine. No pregunté eso, yo soy directa, ¿no? No pregunté eso, pregunté ¿por qué no viniste? ¿O por qué no hiciste? ¿O por qué faltaste y no avisaste? Ah, no, porque tuve que ir, pero a mí no me avisaron. O sea, siempre está la excusa latente. Entonces, mira, la aceptación es primero, el primer paso de la conciencia. Todo aquello que yo no puedo cambiar y que no tengo el control, está dentro mío. Mira, yo subí hace un ratito, subí un posteo, que decía, no me acuerdo ahora bien, pero decía, por ejemplo, qué maravilloso que el poder lo tengo yo, porque como yo tengo el poder, no puedo dejar que nadie haga lo contrario, me diga lo contrario. Qué maravilloso descubrir, chicas, hombres, caballeros, que estén del otro lado, que ustedes tienen el poder y que si ustedes lo crearon, lo pueden cambiar. Maravilloso. Vamos a ir con algunas de las preguntitas. Lo único que te voy a pedir, porque tenemos un mensajito que nos dejan acá, es tocar de nuevo la campanita. Eso lo podemos dejar para el final del espacio. Esto, mirá, lo dejamos para el final del espacio y te hablo del tercer ojo, porque yo estoy hoy con el tercer ojo. Después te hablo al final, cómo no. Y hacemos una pequeña meditación cortita, de 5 minutos así. Ay, espectacular, Carolina. Vamos a ir con una pregunta que nos hace María y dice, ¿es necesario estar tranquilo en la práctica y cuánto tiempo se recomienda hacer la práctica? Y yo le pregunto, ¿María se llama? María. A María, cuando quiere ir a dormir, ¿pone música? Cuéntanos, María. Porque, a ver, No es necesario estar tranquilo, pero no, si uno quiere conectarse con uno y quiere entrar adentro, tiene que estar en su tranquilidad. O sea, ojo, cuando tenés un grado alto de conexión, de vibración, de que no hay nadie afuera haciéndome nada, yo pueden pasar a tocar las bocinas. Yo vivo en un piso alto, vivo en piso 15, entonces todos los ruidos suben. Imagínate que cada vez que hago meditación está pi, pi, pi, pi, y yo estoy acá, no me saca nadie de acá. María puede hacerlo conduciendo el auto cuando se va a duchar, ¿no? Empieza, no sé, tiro el tapón y me saco todas las energías de adentro. Lo mío es mío, lo tuyo es tuyo, me cubro, me cubro. Lo siento, perdóname, te hago cuando está pelando las papas o las batatas o los mandiocas, no sé cómo le quieran llamar. Cuando va a hacer las compras, cuando sale a pasear el pichichu, en cualquier momento puede hacer Ho'oponopono, en cualquier momento. No te escucho, Fairuda, ahora de vuelta. Ahí estamos. Sí. Fátima Rangel nos dice, ¿cómo cambiar mi situación económica? Bueno, ahí tendrá que tomar una consulta conmigo, con un terapeuta, con quien ella quiera, o buscar ella, si tiene la posibilidad de saber cómo cambiar la parte, a ver, ¿de dónde viene la carencia? Si la carencia está creada por ella, por malos hábitos, por malas costumbres, por malos gastos, o si la carencia viene de su árbol genealógico, viene de mamá o de papá. Y entonces ahí lo que se trabaja es la carencia del árbol. Ahí se hace un acto psicomágico para trabajar la carencia. Y por supuesto, volvemos a lo mismo. Pensamientos, lo que digo, lo que siento y lo que hago. Hay mucha gente que a veces no, yo hablo de mí, no lo que me sucede a mí. Hay mucha gente que a veces hacen talleres y les encanta, otros lo quieren hacer, pero lo toman como un gasto. Entonces, cuando vos tomás las cosas como un gasto, tu cabeza la ve como un gasto. Ahora, si en cambio vos tomás un taller como una inversión para aprender, para cultivarte y para vivir mejor, tu cabeza lo va a ver como eso, tu sentir lo va a ver como eso. Porque no es lo mismo decir yo voy a gastar de más dinero en decir yo estoy comprando esto contenta porque voy a invertir en mí. Ahí hay que revisar el árbol, una charla, una sesión personalizada, a ver de dónde viene la carencia. No es que te digo, toma esta pastillita y ya está, ¿no? Gracias, gracias Carolina. Tenemos ahora una pregunta que nos hace Lorena y ella quiere saber qué es una palabra gatillo. Bueno, una palabra gatillo o herramienta de Ho'oponopono, justamente eso es una herramienta, ¿no? Vos tenés en la cocina tu batidora eléctrica, tu batidora de mano, tu tenedor, tu cuchillo, tu cuchara, bueno, pero y de tu cocina. Estas serían las cucharas, las cocinas, la licuadora, la batidora de Ho'oponopono. O sea, es una herramienta que te ayuda en el proceso de Ho'oponopono. Después, al final, podemos decir algunas palabras, más o menos para que tengan una idea. No sé, puedo decir una, por ejemplo, gotas de rocío, gotas de rocío, gotas de rocío, para transformar lo viejo en lo nuevo, para transmutar, por ejemplo, colibrí, colibrí, para la señora que estaba recién, dinero como arroz, llovizna, llovizna, que es para la abundancia, para el dinero. Muchas gracias. Tenemos 2 minutitos, entonces, ¿quieres, Carolina, que, bueno, contarnos rápidamente, brevemente, lo del tercer ojo, que lo querías compartir con todos nosotros y además hacernos esta pequeña meditación para todos los que estamos acá? Bueno, voy a tocar esto y les voy a decir, por ejemplo, esto es un pin que es para el tercer ojo, ¿no? Solamente que lo escuchen y yo voy a hablar para que cierren los ojos. El pin, que el tercer ojo, son los poderes del chakra, del tercer ojo, que están en conocimiento impregnado ¿con qué? Con los conocimientos y la sabiduría suprema. Es el centro energético de Ajna que equilibra las cualidades físicas, mentales y espirituales. Todo tiene que ver con la armonía del cuerpo, de la parte física, la mente, y que nos hace conectar con los centros que aporta la nueva energía de las oportunidades, de la paz, de la plenitud. Qué hermoso y qué poderoso. Carolina, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Quiero agradecerte también en nombre de todas las personas que están aquí en el chat en directo. Les recuerdo que este video va a quedar acá en Instagram, lo van a tener en nuestro perfil, en el perfil de Carolina, y que en unos días también va a quedar en diferido en nuestro canal de YouTube. Así que vayan, dejen las preguntitas que hayan quedado sin responder, compártanlo, porque tiene información súper interesante. Carolina, te invito entonces a que te despidas de toda la comunidad de Mindalia. ¿Querés que haga la meditación o no hay tiempo? Vamos a cerrar rapidito para cerrar entonces. Bueno, les vamos a pedir que cierren los ojos. Desde ya les digo gracias, gracias a cada uno de ustedes, que sean agradecidos, que si quieren una vida nueva, un comienzo nuevo, empiecen por ser agradecidos, por tener gratitud, por dar gracias al día a día. Y cada cosa que no les guste, por favor, que la revisen en ustedes y que la busquen en ustedes. Me encuentran en @mujeres.ho'oponopono Argentina y después del 10 de enero ya vamos a estar haciendo talleres y presenciales y bueno, y también a distancia online, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es cerrar los ojitos rapidito antes que nos saquen de acá, ¿no? Cierren los ojos. Y vamos a intencionar, a poner la mano en el corazón, a cerrar los ojos y conectar con el corazón. Nos vamos a hacer un regalo al alma, un ratitito. Quiero que coloquen todas las personas que tienen problemas económicos, problemas con los familiares, que coloquen esa situación enfrente de ustedes y que le quiten el poder que tienen. Quiero que esa situación se le quite el poder para que nos llegue la paz. Observa toda esa situación sin crítica, sin que te martirices, sin que te enojes. Solo observa el cuerpo físico y repite, lo siento, perdóname por lo que hay en mí que ha creado esto. Lo siento, perdóname, gracias, te amo. Gracias, divinidad, por ayudarme a transmutar todo este dolor en pura luz. Así es, hecho está. La divinidad limpia todo lo que tiene que ver con mis memorias y mis carencias dolorosas. Entonces le pido a la divinidad que limpie en mí todas las memorias dolorosas de carencia económica, de carencia infinita y todas esas creencias limitantes que sean transmutadas en pura luz. Así es, hecho está. Bueno, ahí me quedé porque le pedimos que sane la mente, que sane el espíritu, que sane el alma, que sane de nosotros todo lo que tenga que sanar. Sana mis emociones, mi cuerpo físico, mi mente, mis pensamientos, sana todo dentro de mí. Gracias, gracias, gracias, gracias. Gracias, Así es. Carolina. Un abrazo. Gracias a vos. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias y feliz año nuevo.